Buenas tardes, comadrita. ¿A dónde va tan apurada? Ay, compadre, disculpe la prisa, pero tengo que mandar unos papeles por internet y voy a ver si ya abrieron las computadoras de José. Fíjese que me hablaron por teléfono. Dicen que gané un premio, pero para cobrarlo hay que dar más datos. Perdón si soy metiche, comadre. ¿Estás segura que te están diciendo la verdad? Sí, compadrito. Me llamaron unas personas muy amables, de un comercio conocido, y me dijeron mi nombre completo. Por eso estoy segura de que soy yo la del premio. Ah, pero una cosa no quita la otra, comadre. Eso no significa que esa gente te esté diciendo la verdad. Además, ¿cómo es que tenían tu nombre y teléfono? ¿O usted se los dio? Ahora que lo dice, compadre, no he dado ninguno de esos datos, pero me hablaron como si me conocieran. La entiendo, comadrita. Pero en estos tiempos con tantas facilidades en la comunicación, la gente o los comercios pueden engañarnos de mil maneras y tenemos que estar bien truchas. Híjole, compadre, ya me puso usted a pensar. Sí, comadrita, mejor tómese su tiempo y cerciórese. ¿Para qué quieren su información? Recuerde que tenemos leyes que protegen nuestros datos personales. Derechos arcos creo que se llaman, pero mañana le mando el número telefónico donde usted puede preguntar. Pues le voy a tomar la palabra, compadrito. Mejor voy a investigar bien antes de que pase otra cosa. Como dijera el dicho, más vale prevenir que lamentar. Los pueblos indígenas tenemos derecho a la protección de datos personales, lo que nos permite decidir a quiénes proporcionamos nuestra información, cómo y para qué. Este derecho, además, nos permite acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de nuestra información personal. Por sus iniciales, son conocidos comúnmente como derechos ARCO. Para mayor información, llama al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, a la Unidad de Transparencia. Teléfonos 951-515-1190, 951-515-2321, 951-515-2257, extensiones 215, 229 y 239. O consulta la página www.plataformadetransparencia.org.mx. Nuestros datos personales, un tesoro para cuidar.